Largamos, entonces. Empecemos algo, lo sé. Bueno, esto intenta hacer dos cosas. Intenta hacer la primera grabación de No te pongas azul radio, de Exponencial 30, propiamente dicho. Y también intenta hacer un trailer de las cosas que hago. A este proyecto le tengo ganas. Ojalá que pueda hacerlo. Que pueda ir adelante. Creo que es 12 de julio hoy. La intención, como hablaba con Andrés la semana pasada, es que me gustaría que el 12 de julio del año que viene, el 2014, poder tener ya varios caminos de Exponencial 30 recorridos, de algunos otros programas, algunas otras ideas. Así que habrá una suerte de recorrido audiovisual al estilo tráiler o no sé, estilo de qué. Y ahora un poco hablarles el primer programa, que no sé si es el que más pilas no, no sé si es el que más me entusiasma hacer. Sí, me guste mucho. Tengo la frustración a cuestas de ser músico o tengo la frustración a cuestas de elegir música de otra manera o de escuchar más o de saber más de música. Y con Exponencial 30 me propuse un poco eso, un poco programar, un poco elegir la música que me gusta. Me quebré, fútbol. Y de eso se trata. Y esta primera emisión, capítulo, episodio, no sé cómo llamarlo, o programa, ¿por qué no? Este primer programa de Exponencial 30 va a estar vinculado, en sí, Exponencial 30 va a estar vinculado a la música que a mí me gusta, por lo que fuera, pero que por algo me gusta. La intención es programar música yo, la intención de Exponencial 30 es entre 5 y 7 canciones que tengan un paraguas temático, que tengan un porqué, y que haya invitados y que programen también gente a la cual por algo yo aprecio o le tengo respeto o tengo algo en común. Y de eso también se va a tratar un poco No te pongas azul, de hacer las cosas que a mí me gustan, en un formato radial. Tengo alguna duda si es radio lo que estoy haciendo. Pero bueno, este primer capítulo de Exponencial 30 tiene mucho que ver con la primera música que escuché o que me conmovió. O realmente que registré. Son todas canciones que hoy, a excepción de la última, sigo escuchando. Y bueno, a contarles cuáles son y por qué. El primer registro musical que tengo, más allá de una canción sobre los juguetes que empezaba como hace mucho frío y no acuerdo el artista. Pero la primera música que escuché como que en serio ya en mis años más rebeldes o cuando me empezaba a salir pelo en el cuerpo fue Divididos. Me acuerdo de haber escuchado Cielito Lindo y Sábado, que casualmente van a ser, casualmente no, que van a ser las canciones que van a abrir este programa. Recuerdo comentar con algún compañero de trabajo sobre Cielito Lindo, diciendo que había escuchado una versión de una banda mexicana, pero más rockera. Pindonga, era Divididos, de mexicanos, nada. Y venía pegado a Sábado. Estimo lo habré escuchado en la Rock and Pop, creo que cambié de radio hace poco. Pero creo que todos, desde los 14, 15, 16, hasta los 20, pasamos, o todos los que tuvieron una adolescencia como la mía, pasaron por la Rock and Pop. Así que Cielito y Sábado, las primeras músicas que sonarán en este Exponencial 30. Después Canción Animal, de Soda. No fue el primer compás que me compré, pero pegó en el palo. Creo que fue User Illusion. No, una idea para otro capítulo de Exponencial 30. Mis primeros 5 CDs. La idea de Exponencial 30 es un poco entre 5 y 7 canciones y alguna rareza, curiosidad. En este primer episodio no encontré la rareza o la curiosidad, por lo cual el tema poco va a tener que ver. De hecho, no lo noté ahora, así que voy a tener que que hacer una segunda grabación y después pegarlo. Pero volviendo, mucho tiempo fui fanático de Soda, tan fanático que no lo fui a ver nunca. Y elijo Canción Animal. Creo que Soda tiene parte de que sea músico o que haya elegido el bajo, no porque me guste Z, como creo que es un buen músico, pero no es de los que más me gustan. Pero sí hizo que me pueda vincular con Demián. Desde Demián tocaba la guitarra, toca la guitarra, toca muy bien, gran amigo que tuve en aquellos años. Y creo que de ahí salió Madre Selva. Ya escucharán, ya hablaré de Madre Selva. Pero me parece que Canción Animal tiene mucho que ver con esto que estoy iniciando hoy y con lo que fue. Y por último, también, digamos, inevitablemente la música para mí viene de la mano en gran parte de Demián, con Los Piojos, que son Los Mocosos. El tema que sigue se me vincula a mis dos grupos de amigos de aquel momento. Uno es Demián y la gente que, bueno, de Madre Selva, aunque Madre Selva no existía. Y otro es mis amigos del country. Los Piojos me resultaba el nombre de la banda gracioso. Demián me mostró la casa de su papá, un día Los Mocosos, y a continuación Que Me Pisen de Sumo. Y Martín de Seiza, de ahí del country, me hizo escuchar Los Mocosos. Y yo siempre digo que los fui a ver cuando tocaban en Nicolás Avellaneda. No los vi cuando tocaban en Nicolás Avellaneda, pero sí los vi de chico Los Piojos. Y bueno, por eso Los Mocosos, que también fue uno de los temas que toqué, de los primeros que toqué cuando empecé a estudiar música. Y luego Que Me Pisen, por lo cual Los Cinco, y bueno, Que Me Pisen también, digamos, lo vinculo desde la gracia, digamos, esta gracia o esta cuestión más ilógica y irrisoria que me hacía el nombre Los Piojos. Nunca creí que una banda podía triunfar llamándose Los Piojos. Vaya, qué lejos que llegaron. Y bueno, y sumo con Que Me Pisen, me causaba graciosa, Que Me Pisen, me sigue causando graciosa. Sigo sin entenderlo, pero sigue, pero no por, o sin entender la canción. Pero no por eso es una de las canciones que primero escuché, que primero me llegaron. Así que con eso estamos. Malas cinco pegaditas, Cielito Lindo, Sábado, Canción Animal, Los Mocosos, Que Me Pisen, y luego La Rareza y un pequeño porqué de esa rareza. Bueno, espero que lo disfruten tanto como yo disfruté estos minutos. Iniciando No Te Pongas Azul Radio, o como vaya a llamarse, iniciando Exponencial 30, para ustedes esta música. Se van hacia el sol. ain't no Rastaman come to town. I come with me bandera now. Take it down. Say. Bueno, pasaron las 5. Ahora viene el descubrimiento musical. Un poco el motivo es porque creo que es la última música la cual descubrí. Miento con lo de música, la última canción. Es muy lindo el principio. Es muy lindo el principio. Los palitos sonando y cómo entra la banda. Se llama Charles Bradley, No Time for Dreaming, el disco, y Why Is It So Hard. Es una versión en vivo. Thank you. and honey, a land supposed to be built with love. It takes love and understanding to live and let live. I was born in Gainesville, Florida. Travel far and wide. Then I moved to Brooklyn, New York. Had a hard time, but sometime I hold on. Why it is so hard to make. Look like nothing gonna change. I gotta move away from here. I went upstate New York, a little town they call Poughkeepsie. Got me a job to get away from all that stress. Thank you.